Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 144. En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido. Y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. La bruja de las palabras. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Hace 3 años, Antonio Piñero estuvo en La Bruja de las Palabras. Esos lujitos que nos damos, ¿eh? Y el lujo es todo crédito de Antonio Piñero, ¿eh? Mirá que La Bruja hace 3 años era un programa bastante más chiquito que ahora. Yo me conecté con él y le dije, seguro que me vas a decir que no, pero no quisieras participar. Mirá que nos escuchan 20 tipos, ¿eh? Salimos de una radio chiquitita, de una provincia chiquita. Sí, Carlos, cómo no, no te preocupes, ya vas a conseguir más audiencia. Así. Y hoy, por suerte, contamos con su amistad y cada vez que lo buscamos, él acepta participar desde Madrid, donde vive. Y vamos a escuchar hoy aquellos audios, fragmentos de audios que retratan estas conversaciones que tuvimos hace 3 años y algunos de los cuales son un poquito fuertes. Una amiga, Victoria Jiménez, que está siempre presente a través de Facebook, no sabemos desde dónde nos escucha, me dice que yo a cada rato pido disculpas. Y sí, Victoria, yo no sé, tal vez yo exagere y lo haga más de lo necesario, pero muy cerquita nuestro, no sabes, Victoria, cuán cerquita nuestro, hay muchas personas, sí, que están muy abrazadas a las creencias cristianas y nosotros verdaderamente tenemos miedo de dañar alguna sensibilidad, esa es la verdad, y sentimos el peso de la responsabilidad de salir por una radio que es del Estado, además, ¿no? Viste que nos juntamos 3 o 4, sino que hay un plus. Quizás exagerado, ¿no? Quizás tenga razón Victoria, que, bueno, decimos lo nuestro sin ofender y tampoco andes en puntas de pie, ¿no? Vamos a escuchar entonces una primera parte de la charlita que tuvimos con Antonio. Es breve esta, en el audio 51, Mencho. Porque una de las cosas que comentábamos con Antonio es que el pueblo de Israel era un pueblo muy especial hace 2.500 años, y la verdad que un pueblo muy desafortunado. Estaba entre 2 monstruos. La cultura persa, que era gigante, Babilonia, el rey Darío, ¿no? Y al otro lado tenían a Egipto, una de las civilizaciones más grandes e importantes que han existido en la Tierra. Y después vinieron los griegos. Y estos estaban ahí, eran un pueblo chiquito, modesto. Y entonces ellos basaron su identidad en 2 cosas, tal vez yo no lo diga del todo bien, y Victoria, no quiero que se me enojen los judíos tampoco ahora. Hicieron un dios demasiado grandioso, digamos, equivalente a sus desgracias. A veces, no sé si a usted le pasa, ¿no? Pero yo cuando me va muy mal es cuando más delirios de grandeza tengo. Y más grande es el castillo en el que voy a vivir cuando logre conseguir algo para comer esta noche. El otro modo que tuvo el pueblo judío de permanecer, estuvieron esclavos en Babilonia seguro, en Egipto no se sabe, aunque la Biblia diga otra cosa. Otro de los modos fue decir, nosotros somos distintos a ellos. Si ellos tienen muchos dioses, nosotros tenemos uno solo. Si ellos festejan el domingo, nosotros el sábado. Si ellos comen cerdo, nosotros no comemos cerdo. Algunos chicos, adolescentes, también eligen este camino cuando buscan formas de vestir muy especiales, muy marcadas. Es una forma de decir, acá estoy yo. Probablemente a ese chico le haya costado mucho hacerse un lugar. Entonces subraya los elementos que componen su identidad y le necesita, le gusta, se siente bien marcando las diferencias. Y de algún modo, para acercarse a los demás, uno tiene que bajar su cuota de miedo. Ahí es cuando podés comenzar a conversar, a escuchar al otro. Mientras estás atemorizado, tendés a encerrarte y a fortalecerte en tus propios paradigmas. Esta religión judía, esta identidad que yo malamente recién traté de retratar, generó un libro sagrado que presenta un Dios terrible. Y esto quise yo consultar con Antonio Piñero. El Antiguo Testamento presenta un Dios muy malo, caprichoso, incoherente, malhumorado, despiadado. Manda matar a mujeres, niños y lactantes. Las historias de David, que mata al marido de su amante. El gran rey Salomón, que mata a su hermano para ser rey. Está lleno el Antiguo Testamento de cosas que hoy por lo menos nos resultan indigeribles. ¿Qué me dices de esto? Pues que tienes toda la razón, que el Antiguo Testamento es un libro en algún aspecto demasiado humano. Es decir, que refleja en realidad lo que no, digamos, lo que nosotros esperaríamos de una verdad, revelación trascendente que fuera válida para todos los tiempos, sino de lo que nos refleja en verdad es lo que tú dices, la situación de un Israel rastrero que tiene una divinidad creada más, digamos, a la necesidad de la defensa de sus derechos, entre comillas, tribales y de sus deseos de poder que un Dios auténtico. Entonces, ante esa verdad, los teólogos empiezan a decirnos, bueno, es que hay que considerar que la revelación es humana, que Dios se refleja y se revela a través de la historia, que tenemos que quitar lo que tú llamabas correctamente antropomorfismos, que tenemos que quedarnos con la parte buena, que la imagen de Dios va evolucionando, que la historia se va encargando de ir depurando esa imagen. Bueno, a mí como historiador, bien, me parece bella la idea, pero yo la veo inconsistente como, digamos, para morir por ella. No puedo fiarme. En la primera reflexión de Antonio, conversando hace 3 años aquí en La Bruja de las Palabras, y vamos a seguir en el audio 52, Mencho, una de las discusiones teológicas de cierta profundidad que ha habido con Jesús de Nazaret es si Jesús cuestionaba o no a este libro tan tremendo que acabamos de describir. Porque en algún punto Jesús decía, yo he venido a afirmar la ley y los profetas, no la he venido a destruir. El día anterior a su muerte estaba celebrando la Pascua prolijamente del modo que hacían los judíos. O sea, hasta el último día de su vida fue un judío que respetaba a la ley y los profetas, como se dice, o sea, a este libro sagrado. Pero también es cierto que en algunas zonas de los evangelios Jesús parece desdecir a las escrituras cuando dice, se les ha dicho ojo por ojo y diente por diente, porque eso dice el terrible Dios del Antiguo Testamento, pero yo les digo, si te roban la zapatilla, dale también la campera. No fue exactamente así, pero algo parecido a esto era. Antonio, este Jesús de Nazaret, ahora que estamos hablando del Antiguo Testamento, en un punto rompe con el Antiguo Testamento, lo desdice. Por ejemplo, se os ha dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo, en cambio, les digo, bla, bla, bla, ¿no es cierto? Pero en otro punto no lo rompe. ¿Cómo es este cambio y no cambio que hace el Jesús de Nazaret? Tienes razón, mira, ahí hay un problema absolutamente grave del que precisamente se han ocupado cientos y cientos de investigadores desde finales del siglo XVIII y no hemos llegado a una solución. Tienes totalmente razón. Por una parte, parece que dice, yo no he venido a abolir la ley, sino a que se cumpla. Más por otra parte, efectivamente, habéis oído que se ha dicho hasta ahora. Bueno, ¿cuál es, en mi opinión, una posible solución? Primero, tener en cuenta que no tenemos toda la información de Jesús que querríamos, sino solamente una información tamizada, filtrada por unos libros de propaganda que hicieron los cristianos unos 40 a 50 años después de la muerte de Jesús, recogiendo tradiciones, pero elaborándolas y de alguna manera presentándolas a la luz de la creencia, no en un Jesús de Nazaret, digamos, normal, sino en un enviado celeste de Dios. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir, quizás no podamos resolver el problema totalmente porque nuestras fuentes no nos proporcionan los elementos para resolverlo. Segunda idea que yo diría, que a pesar de que quedan esos puntos oscuros, me da la impresión de que se está llegando ahora ya a un consenso claro entre los investigadores de pensar que Jesús, a pesar de algunos puntos estridentes, sin embargo, era un judío absolutamente piadoso, que lo único que buscaba era defender, digamos, la esencia de la ley, la voluntad de Dios, una interpretación que fuera absolutamente concorde con las normas generales que él creía deducir de la Biblia. Y la tercera idea que yo diría es que estamos en un momento, es decir, en los primeros 30 años del siglo I de nuestra era, en que circulaban diversas versiones de la ley. Hoy nos hemos admirado de que tenemos a nuestra disposición, con los descubrimientos del Mar Muerto, más de 40 manuscritos de Isaías, muchos manuscritos del Génesis, y hemos visto que algunos que el texto que nosotros vemos entre los manuscritos del Mar Muerto de la ley es un poquito diferente o a veces muy grande, y que probablemente en tiempos de Jesús la ley, digamos, era una idea, pero no reflejada en un texto absolutamente fijo como ahora, de tal modo que había una mayor libertad de interpretación. En una palabra, que se podía ser judío manteniendo respecto a la ley unas posiciones que eran totalmente contrarias. Y es posible, digo, que Jesús se encontrara en un momento en que empezaban a discutirse profundamente los temas de la ley, y que Jesús pensara, cuando él dice, ¿habéis oído que se dijo? Pues a lo mejor él pensaba que eso se dijo erróneamente, y que él, como maestro de la ley, pues la defendía en su profundidad. Por tanto, no podemos decir que Jesús quebrantó el Antiguo Testamento, no podemos decir que Jesús rompió con el judaísmo, no podemos afirmar que Jesús hizo tabla rasa, como algunos exegetas o intérpretes católicos quieren decir ahora, no podemos decir eso. Lo que podemos decir es que Jesús era un rabino más, entre otros, que dentro de los medios de sus tiempos tenía un principio bien claro, a saber, Dios ha creado al mundo, Dios ha creado a los hombres, entre los hombres a Israel. Dentro de Israel nos ha dado la posibilidad a muchos de conocer a fondo las Escrituras. Ahí está la voluntad de Dios, y el hombre puede cumplir la voluntad de Dios. Ese individuo como Jesús, que cree que la voluntad de Dios está en la ley de Moisés y que es profundamente judío, díganme a ver si es posible que se le hubiera pasado por su mente el fundar una nueva religión. Porque claro, cuando a mí me dicen, no, es que Jesucristo rompió con el Antiguo Testamento y con el judaísmo, eso significa que Jesús estaba fundando una religión nueva. Y yo respondo, lo siento, si se analizan los evangelios lentamente, aparece esto que yo acabo de decir. Ese Jesús era un judío profundamente enamorado de su religión, absolutamente convencido de que en su religión estaba la voluntad de Dios y que había que investigar hasta el fondo para llegar a su esencia y cumplirla. Según Antonio Piñero, entonces, Jesús de Nazaret era 100% judío, y como muchos judíos de esa época, como la mayoría, estaban revisando las Escrituras. Esto se sabe doblemente ahora, porque se han descubierto los escritos del Mar Muerto, o rollos del Mar Muerto, hace 50 años más o menos. Eso es poco tiempo, señora, en 2000 años de historia. En esos escritos, de los cuales a veces se dice que ahí hay secretos que van a hacer temblar a la iglesia. No, mentira. De hecho, ni se lo menciona a Jesús de Nazaret en esos escritos, lo cual da una prueba más de que Jesús no era un personaje conocido en su época, porque son libros de la época de Jesús de Nazaret, son escritos judíos, y ahí se ve cómo ese grupo de judíos que eran los esenios tenían distintas versiones del mismo libro sagrado, o sea que no se habían puesto de acuerdo todavía sobre cuál era el texto exacto. Entonces, en ese contexto aparece Jesús de Nazaret diciendo: che, lo que dice en ese libro ahí, que dicen que dice ese libro, yo digo que eso no es así, que no tenemos que conservar esa parte del ojo por ojo y diente por diente, sino que tenemos que hacer esta versión un poco más humana, que el ojo por ojo y diente por diente nos vamos a terminar matando todos, bajen un cambio, muchachos. Jesús de Nazaret, entonces, según Antonio Piñero, siguió siendo un judío 100%, pero no así sus discípulos, que insistentemente cada vez más decían que este Jesús era el mismísimo Dios. Y no le vengas a decir eso a un judío. Es como si a un cristiano vos le decís ahora que el Dios en realidad es Maradona. O sea, no, loco, el Dios es el mío, no el tuyo. Estos cristianos comenzaron a ser herejes del judaísmo, porque decían: nosotros tenemos el haz de espadas, nosotros tenemos al Dios. Y los judíos progresivamente se fueron enojando hasta que los echaron a patadas de las sinagogas. El cristianismo empieza como una rama herética, hereje del judaísmo, de los judíos, y además en Jerusalén, y poco a poco se va desviando de su religión madre. Pero eso es un fenómeno tan lento, tan lento, tan lento, que una desviación, digamos, tajante no se hace sino hasta 70 años aproximadamente después de la muerte de Jesús. ¿Y sabes por qué? Pues porque fracasa la misión de los primeros seguidores de Jesús a sus colegas, a sus connacionales. Tratan de convencerles de que Jesús es el Mesías, que ha venido ya. Los judíos se ríen. Y cuando ya se han hartado de, digamos, de predicarles a sus connacionales, los judíos, que Jesús es el Mesías, un poco se aburren y dicen: se acabó, ahora nos dirigimos a otros que nos escuchen, y se dirigen a los paganos del imperio. Y ahí empiezan a entrar dentro del grupo de cristianos gente que viene de otras religiones, y con otras religiones y con otra lengua entran otras mentalidades. Pues bien, durante 50, 60, 70 años, que es el momento en que se escriben los evangelios y escribe Pablo también sus cartas, ¿sabes lo que pasa? Que al final se da un proceso de que ese Mesías se transforma en Dios. Y los judíos, en torno al año 100, dicen: hasta aquí hemos llegado. Y en ese momento en que los cristianos afirman ya rotundamente que Jesús es Dios, los judíos lo consideran una blasfemia y los expulsan de la sinagoga. En ese momento es cuando la iglesia empieza a andar. Pero han pasado 70 años. Así es como se gesta la religión cristiana. Después de la muerte de Jesús, según Antonio Piñero, comienza este distanciamiento entre los seguidores de Jesús de Nazaret y los judíos. No sabemos qué hubiera hecho Jesús de Nazaret. Él no hizo gestos de decir: voy a hacer otra religión. Eso es lo que dice Antonio Piñero. ¿Sí? Fíjese, compárelo con el caso de Mahoma, el fundador del Islam. Mahoma, que escribió el Corán, el tipo dice: voy a fundar una religión, y la religión es así, y lo que se puede ser, está clarito. Está bien que él no dice que sea Dios, sino un enviado, el Dios. Pero ahí está fundada la religión clarísima. En el caso de Jesús de Nazaret, según dicen los exégetas, por lo menos dudan seriamente, vamos a decirlo así, de que Jesús haya querido inventar una nueva religión distinta, o si solamente quería renovar la religión judía. Pues la religión católica tiene un fundador que no es Jesús. Yo enseño en la facultad que Jesús es el primer impulso, la base. Es decir, si no existe la persona de Jesús, no hay cristianismo. Si no existe Jesús como Cristo, es decir, como Mesías, no hay cristianismo. Ahora, él era un judío. La cosa está que después impactó de tal manera a sus seguidores que ellos estaban totalmente convencidos de que había resucitado. A partir de esa fe en la resurrección. Y a partir de que tenían que explicar cómo puede el Mesías morir en la cruz, entonces es cuando empiezan a repensar la figura de Jesús. Y lo que yo les digo a los alumnos es, el cristianismo es reinterpretar, repensar a Jesús. Y a partir de esa reinterpretación vienen un montón de cosas que probablemente no corresponden al Jesús de la historia. Pero creo que hay que enfocarlo desde una perspectiva, digamos, no sensacionalista. Claro, porque en ese programa habían presentado una cosa muy catastrófica, de que la iglesia hay secretos inconfesables, de que esconden las escrituras, y esa clase de cosas que se dicen, esas sí que son amarillismos, son mentiras. Como decía el anterior Papa Ratzinger, Benedicto XVI, decía, los peores problemas de la iglesia están adentro de la iglesia, en el sentido de las macanas que se mandan los curas y la jerarquía. Bueno, tenemos mensajes, nos manda Hernán Sánchez Mérida y dice: persiste el fanatismo en todos los ámbitos, no solo el religioso, sino también el político, social, etc. ¿Sabe que todos somos fanáticos? A flor de piel. Y tal vez esté contestando lo que decía Victoria, de que yo pido disculpas cada rato porque ella también decía que había fanatismo, ¿no? Bien, Ángela Espesana nos dice: feliz día, brujita. No sé a qué se refiere. Es el día de la bruja, ¿no? Lo vamos a fundarlo así. Bien, Hernán Sánchez Mérida nos comenta que nos escucha por la 107.9 Radio Pachamama mediante su celular. Mira vos. Héctor Nirvana nos dice: los jóvenes también se visten de determinada manera para diferenciarse antes que nada de sus padres. También nos comenta: se les acusa a los chicos de seguir ídolos de moda y los mayores siguen un libro como la Biblia, palabra por palabra. Sí, y también otros ídolos seguimos, ¿no? Suponete el Día del Amigo. Y el Día del Padre, el Día de la Madre. Sí, o tal político, tal otro. Tal Semana de la Dulzura, Día del Niño. Tal canal o el de la Contra, ¿eh? Tal diario, tal otro. O sos de Leo, o sos de Sagitario. Qué mal los lunes, aguanten los viernes. Se me hace que eso es muy, muy propio, ¿no? Y yo quisiera distinguir, ya que tenemos algo así como 30 segundos, una cosa es el fanatismo y otra la pasión. Tiene un matiz de diferencia. ¿Y cuál podría ser? A mí me encanta la pasión, la celebro, la festejo, la admiro en el otro. Pero el fanatismo es una pasión, me parece, que se esclerotizó, se rigidizó. Ya no puede cambiar, ya no vibra el sentimiento del presente, sino que en general está atendiendo a algo del pasado y está encuadrado en una cosa que ya no se puede modificar. Un fanático, me parece a mí, que no evoluciona, se mantiene siempre en el mismo lugar. Un apasionado como la gente va cambiando. Es más abierto. Sí, o por lo menos tiene esa posibilidad, creo yo. Hablando de eso, ¿qué anduviste haciendo vos en estos programas que no viniste, Guaira? Uy, ya sabía que me iban a decir eso. Y estuve viendo una película muy buena, por cierto, ¿eh? Se llama No sos vos, soy yo. A mí me parecía que eras vos. Y tiene unos actores, por ejemplo, entre ellos está Diego Peretti, Marcos Mundog, Mustok. Exactamente. El de la Luthier. No, nunca me sale ese apellido. Yo la vi esa película. Y tiene unas frases muy buenas. Si no me equivoco, una dice: la angustia se convierte en dolor y el dolor se convierte en tristeza. Y sí, algo así. Sí, y otra del recuerdo. Pero muy buenas. Sí, pero puede ser que no nos acordemos la frase exacta. No nos une el amor, sino el espanto. Cuando Borges dice semejante cosa. A mí Borges me chupa un huevo. Lo que me importa es que esté obstinado en fracasar, y eso antes a mí no me pasaba. No aguanto más. No puedo seguir. De que la perdí, que... La perdió. La perdí, sí. Necesito una fórmula, una pastilla, una bruja. Lo que mierda fuera, alguna razón para no quedarme el resto de mi vida en la cama. No aguanto. Me voy a volver loco si no saco su imagen de mi cabeza. Ya no conozco a nadie, no puedo hacer nada. Voy a terminar de arruinar lo poco que me queda. Bueno, de vida. Basta, ya con todo eso. Ya caducó la impunidad del abandonado. De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es algo que uno tiene o algo que uno perdió. La bruja de las palabras. Y no sé qué pasó, ni cómo. Pero gracias a Dios, o a lo que mierda fuera, la angustia se transformó en dolor. Y con mucho esfuerzo más, logré que el dolor se convirtiera en tristeza. Y después de muchos meses, pude despertarme un día sin sentir que me faltabas. Y estaba todo bien. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad. Enseguida regresa una locura que se hizo radio. De colección.